Bueno, hola a todos. Esta es la segunda entrega del Incomunicast número 2, tras el éxito arrollador del primer episodio que publiqué ayer, que quise empezar a experimentar con este nuevo formato. Y la verdad es que la respuesta ha sido muy buena. Pues bueno, ya sabéis, 100 millones de descargas, patrocinadores llegando sin parar, ha sido la locura. Entonces, bueno, creo que voy a dejarlo todo y dedicarme al podcast definitivamente. Bueno, ya en serio, gracias a todos los que habéis puesto comentarios en el blog, todos muy válidos, me ha servido de mucho porque son cosas que sí que tenía en cuenta y que como habréis leído luego en el post que he publicado hace un ratito, bueno, pues no he podido hacer algunas cosas que hubiera querido hacer desde el primer momento, sobre todo por no conocer un poco el funcionamiento de todo el sistema. Entonces, bueno, vamos a ir poquito a poco, paso a paso, y por ejemplo, seguimos y sigo sin melodía inicial, sin efectos de audio, sin aplausos enlatados, sin risas enlatadas. Todo llegará, así que tranquilos porque esto no va más que a mejorar, esto va a ser la pera. En fin, vamos con el segundo episodio, ¿no? Si os parece, así no me enrollo mucho más. Ya he explicado un poco la experiencia, esa primera experiencia como podcaster. Y cómo me ha ido, y vamos si queréis al lío y empiezo a comentar un poco las novedades que creo que son las más importantes del día de hoy. La primera, el tema gordo del día, el fallo en el diseño de los procesadores de Intel, que ha provocado, bueno, pues un sinfín de noticias en los medios tecnológicos y una cobertura que no, es normal que sea así porque ha sido un fallo que desde luego es muy preocupante. Todavía no sabemos el alcance, pero pinta muy mal la cosa. Probablemente no llegue a mayores porque lo que han hecho ha sido embargar la información, la gente que ha descubierto la vulnerabilidad para que, bueno, para que los chicos malos no puedan tener acceso fácilmente a todo lo que hay que hacer para aprovecharse y explotar esa vulnerabilidad. Hemos hablado de ello en Shataka doblemente. Primero ha publicado un compañero por la mañana, Yuval, ha publicado una noticia contando de qué iba y luego yo, algo más tarde por la tarde, he analizado un poco más en profundidad el problema, a quién afecta y qué hacer para solucionarlo. Bueno, para no explayarme mucho, voy a hacer un breve resumen de lo que yo he publicado, ahora que estoy súper enterado y que, como sabéis, soy súper, súper experto en un montón de cosas. El problema se basa eso, en un fallo de diseño de Intel y en cómo se accede a las direcciones de memoria cuando se ejecuta el sistema operativo, cuando se ejecutan procesos. Normalmente, un proceso no toca ciertas direcciones de memoria reservadas, que además en esas direcciones pues están trozos del kernel aleatoriamente colocados ahí para que los procesos no tengan acceso a ellas y no puedan hacer cosas malas. Pero con esta vulnerabilidad, un atacante podría explotarla, tener acceso a esos trozos de código, modificarlos de forma que a su vez se pudieran ejecutar otros procesos ya controlados por el atacante completamente. Eso da pie a un montón de posibilidades malas, chungas, y bueno, el que sepa cómo explotar esas vulnerabilidades puede tomar control de nuestra máquina y a partir de ahí hacer básicamente lo que quiera. Esto que no es, que aparentemente es lo de siempre, oye, siempre estáis hablando de lo mismo, siempre pueden acceder remotamente. Bueno, en este caso es más grave porque hay millones y millones de máquinas con esos procesadores de Intel que no se pueden actualizar por BIOS, no hay microcódigo que pueda actualizarse directamente y son los fabricantes de sistemas operativos los que tienen que lanzar parches. Ya ha habido algún parche en el kernel Linux, que supongo que las distintas distribuciones lo distribuirán con sus sistemas de gestión de paquetes y se supone que Microsoft y Apple están trabajando tanto en Windows como en macOS para, bueno, para corregir la vulnerabilidad a través de actualizaciones software. Con eso el problema estará teóricamente atajado. ¿Qué pasa? Que esas correcciones modifican la forma en la que Windows o macOS o Linux hacían las cosas. Cuando se utiliza ese sistema en el cual un proceso puede acceder a ciertas direcciones de memoria, en ciertas llamadas al sistema era muy cómodo tener ese acceso, digamos, para cuando se necesitase la llamada del sistema a la memoria restringida. Ahora no se va a poder hacer así. Ahora las dos zonas de memoria, kernel y procesos, van a quedar aisladas y eso va a conllevar un tiempo para cambiar entre una y otra, los cambios de contexto, si habéis estudiado sistemas operativos, pues va por ahí la cosa, va a ser más costoso para el procesador, para la máquina, y eso va a hacer que ciertas aplicaciones pues se vean perjudicadas en rendimiento. Entonces, han hecho algunas pruebas preliminares en Linux y parece que en algunos casos los tiempos van a empeorar pues de forma importante entre un 5 y un 30%. En 50% se he visto en alguna prueba aislada. Yo espero que al final el impacto no sea tan grande. Veremos a ver por dónde van los tiros, pero la verdad es que el problema es gordo y veremos cómo lo soluciona Intel a nivel de imagen, de fabricante. A esto se une otra cosa que es bastante chunga, y es que el presidente de Intel, Brian Krasnick, vendió todas las acciones que pudo que tenía de Intel a finales de diciembre. Se supone que porque ya sabía de qué iba el pastel y porque prefirió, bueno, pues retirarlas cuando aún estaban altas, porque lo que va a pasar evidentemente es que van a bajar de forma importante las acciones, al menos durante una temporada. Eso da también pie a que AMD aproveche para, bueno, consolidar su posición con Ryzen el año pasado, que son procesadores muy majos. Pues a lo mejor ahora más gente apuesta por Ryzen, y cuando digo más gente también digo más fabricantes, porque en portátiles apenas lo hemos visto, aunque es verdad que no había micros dedicados a portátiles de AMD, o no muchos, acaban de sacar, y porque en PCs tampoco había mucha oferta, parece que solo si te lo montabas tú mismo tenías equipos montados con Ryzen. Así que yo creo que por ahí puede haber movimiento, y a ver cómo sale de esta Intel, que la ha cagado. La ha cagado sinceramente, la ha cagado ocultándolo. Además, es un fallo que ya se venía hablando de él desde hace meses, y como siempre pasa, hasta que no explota, no mueven ficha, y me temo que si les pasa algo, se lo habrán merecido por no reaccionar. Bueno, pasamos ya a temas breves. Este podcast yo creo que va a ser un poquito más corto, para ver qué tal funciona todo. El primer tema breve, Bitcoin. Voy a hablar yo creo que mucho de Bitcoin en los podcasts. Es un tema que, como sabéis, me tiene un poco fascinado. Bitcoin y criptodivisas y cadena de bloques en general. Y bueno, aquí hay muchas, muchas opiniones muy fuertes, polos opuestos, y gente que cree que es una burbuja, y gente que, aun creyéndolo o no creyéndolo, está invirtiendo como locos. El último en invertir fuerte ha sido Peter Thiel, que es uno de los creadores de PayPal, que al principio parecía bastante en contra de esta plataforma y de esta idea, de esta tecnología, pero de repente ha invertido bastante pasta, unos cuantos millones de dólares en Bitcoin. Lo ha hecho en los últimos días, y ahora, bueno, pues parece que eso ha hecho que el valor de Bitcoin se vuelva a subir. Estaba un poquito bajo en los últimos días, había pegado un bajón por diversos motivos, y ahora con la apuesta de Thiel, pues parece que ha subido aproximadamente un 10-15% en 24 horas. Como siempre, las subidas en criptodivisas son muy engañosas, totalmente irracionales, y bueno, como Bitcoin, hay un montón de divisas que están subiendo. En paralelo, ha habido un artículo de Wirecutter que también enlazo en el post, que habla de blockchain y la redefinición de la confianza. Aquí la idea es no hablar tanto de criptodivisas, sino de cómo la cadena de bloques se ha convertido en una alternativa para que los bancos, sobre todo, pues gestionen de otra forma el tema de las transferencias. Entonces ahí hay un debate sobre si la cadena de bloques puede sustituir a esa confianza que teníamos en los bancos y descentralizar la confianza, digamos. Y yo creo que lo que va a pasar al final, queramos o no, es que los bancos van a adoptar la idea, como parece que la están adoptando, van a crear o a utilizar el paradigma de la cadena de bloques en su propio provecho. Ya hay intentos en ese sentido, sacarán una cadena de bloques que sirva para sustituir a los métodos actuales, a Swift o al sistema de transferencias que utilizan actualmente, que es engorroso, es complicado, aporta mucha comisión indeseada, y si ellos al final ofrecen una alternativa válida, supongo que al final acabarán ganando esta batalla, en lugar de que surja una criptodivisa, que hay varias alternativas ahí que quieran sustituir a la, al, bueno, a cómo se manejará el dinero actualmente. Eso lo veo muy difícil así a priori, sobre todo si los bancos, como parece, mueven ficha. Por ahí lo de las criptodivisas, pasamos a la segunda breve, que es el tema de la adicción a juegos y si eso es una enfermedad mental o no. La Organización Mundial de la Salud parece que se está planteando incluir la adicción a videojuegos como dentro de esa categoría de enfermedad mental. Y aquí es el debate es el de siempre, si esto es una chorrez o no. Hay adicciones a todo, a la mensajería instantánea, a WhatsApp, a Instagram, y ahora, pues bueno, se sacan de la manga la de los videojuegos, que siempre ha habido esa idea de que había gente que se pasaba la vida jugando a videojuegos. Y es un poco, bueno, como la ludopatía, la gente se encierra en su mundo de videojuegos barra lo que sea y no sale. Bueno, yo no sé si es una enfermedad o no, está ahí y como tantas adicciones, como tantos extremos, al final es mala. Es bueno leer el debate que hacen en Gizmodo, que la verdad es que para esto son bastante, bueno, bastante crudos y hacen un poco, lo enlazo en el artículo también, hacen un poco, bueno, su particular protesta contra lo de considerar la adicción a juegos como una enfermedad mental. Básicamente dicen que eso es una basura, que es una teoría absurda y que no tiene sentido. Así que os recomiendo la lectura porque la verdad es que los argumentos que presentan pues son bastante válidos y razonables. Y la última de las breves, y con esto cerramos, es una noticia que a mí me entristece un poquito porque he sido usuario de Kinect durante mucho tiempo, muchos años. Usuario desencantado, usuario que como muchos otros, pues creía que eso iba a revolucionar el mundo de los videojuegos. Bueno, al final fue lo que fue y los desarrolladores de juegos no supieron sacarle el juego a un accesorio que desde luego parecía que iba a petarlo. Entonces, bueno, fue una penita lo que le pasó a Kinect, como lo que le pasó a la Wii, que al final, bueno, se convirtió en una plataforma para juguetear, pero no para jugar. Entonces es una lástima que ahora hayan anunciado que dejan de hacer el adaptador de Kinect para las Xbox One S y Xbox One X, lo cual significa que no vais a poder utilizar Kinect sino en vuestras nuevas consolas si lo teníais, si no lo teníais ese adaptador. Y si lo teníais, lo que va a pasar es que, bueno, con esto lo que hacen es decirle a los desarrolladores, oye, ni os esforcéis porque no vamos a apoyar más este periférico y nos vamos a centrar en otros temas que se llaman realidad mixta, aunque en realidad debería llamarse realidad virtual. Y con esto cierro el podcast de hoy, Incognicast número 2. Ya sabéis que a partir de ahora ya empieza a haber RSS. No sé si lo he configurado del todo bien, porque he hecho que todo dependa del RSS de SoundCloud. Pero bueno, lo tenéis en iVoox, lo tenéis en Spreaker, lo tenéis en iTunes y lo tenéis también en SoundCloud. Y creo que a partir de ahí pues ya os podéis suscribir y creo que os llegará bueno, normalmente el podcast si queréis escucharlo. Así que nada, me despido hasta espero mañana. Que seáis muy felices en esta tarde que os queda de tarde-noche y que escuchéis muchos podcasts y el primero, el mío. Venga, un abrazo a todos. Chao.